Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches, bienvenidos a este mundo mágico de los Beatles, que tal vez incluso es más mágico porque tenemos la compañía de una chica bella, la señorita Ata Gómez. Muchas gracias. Bello mundo de los Beatles y bella señorita Ata Gómez. Pero estoy un poco celosa. Sí, ¿por qué? Sí, porque dime, a mí siempre me dices bella, pero me dejas siempre sin estudios. ¿Cómo sin estudios? No, bueno, sí, también. Presentas la Asunción, le dices que también es muy guapo, vale, y que tiene, o sea, estudios. Exactamente, también hiciste el bachillerato y todo. O sea, es una chica que sabe leer, voy a decir una cosa, y escribir tú y todo. Ya sabes, sí, que la sabiduría no está en un papel. Lo sé. Lo sabes, ¿no? Vale, entonces era simplemente una broma. No me importa que me dejes sin estudios. Bien, me alegro mucho que haya sido tan condescendiente conmigo. Y también el señor don José Asunción, que hoy brillará durante todo el programa, pero brillará con luz propia, pero brillará por su ausencia. Por su ausencia. Porque se ha ido a Sevilla a un concierto. Él, sabéis que está siempre al filo de la noticia y está en Sevilla. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, pero en el control tenemos también, para resarcirnos, tenemos a Mario García, pupilo de don David García, ¿eh? Que no son familia ni nada, pero vamos, o sea que están siempre ahí controlándolo en el control. Sí, nos controlan. Y con el fondo musical de Peter Brainer, que no Peter el descerebrado, porque hay gente que pensaba. Y también esperamos la visita de un amigo nuestro, se llama Pedro. Sí, Pedro. Que no tiene que ver con los Beatles, bueno, tiene que ver con los Beatles porque nosotros nos adora, pero ha dicho que se acercaría a vernos porque va a colaborar en el otro programa que hace en esta santa casa, la señorita Ata Gómez, de Mis Queridos Animales, los sábados, porque él tiene el animal más simpático, luego lo comentaremos cuando venga, que es un loro, un guacamayo que se llama precioso. Lucas, y además duerme la siesta con él y es todo un placer. Están muy unidos. Pues sin más, vamos a empezar con esta mejor manera de empezar el fin de semana, que es escuchando a los Beatles. ¿Y cómo no? Haciendo también un pequeño homenaje a la señorita Ata, y volvemos a cantar, y volvemos a poner una canción que tiene que ver con los animales, el pájaro negro, Blackbird, de los Beatles, para ti, Bombón. Gracias. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. ¿Te das cuenta, Ata? Peter Brainerd con su orquesta, todo vale en el mundo de los Beatles. Todo vale, porque es música clásica. Sí, date cuenta qué bonita que es esta canción, ¿eh? Preciosa. Cada una orquesta así grandiosa, de grandes músicos. Vamos a continuar con una canción, como recientemente ha sido el Día de la Madre. Sabéis todos que la madre de John Lennon se llama Julia. Pues no solo por ese detalle, sino también porque la hermana de Ata se llama Julia. Vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar Julia de John Lennon, y también acabamos de recibir la visita que había anunciado que iba a venir nuestro amigo Pierre. Ahora hablaremos de él dentro de unos momentos. Escuchamos Julia. Just to reach you, Julia, Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love. Only speak my mind, Julia, Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me, so I sing a song of love, Julia. Song of love for Julia, Julia, Julia. Así directamente, sin más preámbulos, con la sintonía de las efemérides. El señor Contel va a contarnos algunas historiatas, bueno. Y ahora luego hablaremos con este invitado que ha venido solo a vernos, déjame que lo salude. Salúdalo. Buenas noches, Pierre, muchas gracias por venir este 13, viernes 13. No sé con qué intenciones, espero que sean unas buenas intenciones. Buenas noches. Está muy tímido. Un placer estar aquí con vosotros, un placer. Estupendo, estábamos hace un momento hablando de tu guacamayo, que lo sepas. De Lucas. De Lucas, diciendo que duerme la siesta contigo, sí, que oye música contigo. Uno más de la familia. Es uno más de la familia. Pues oye, enhorabuena. Como escucha música también. También escucha música y la baila. Y la baila, sí, baila. Pues se merece oír Beatles. Esto ha sido como un preámbulo porque Pierre va a ser nuestro invitado en breve en el programa de Mis Queridos Animales. Ajá. Y ha venido aquí para, como diciendo yo, por la noche, por el día, cualquier hora. Sí, a cualquier hora. Además te voy a decir una cosa. Siempre hablamos de mi casa, del Perelló, porque la señorita Ata es la salvadora de la albufera. En la casa yo tengo la de la albufera, tengo una foto de los Beatles que me la regaló el día de mi cumpleaños Pierre. ¿Sí? Bueno, un buen día. O sea, que tiene un buen día el día de mi cumpleaños, y, cumpleaños. Y una buena idea es regalarme una foto. No encontré mejor día. Bueno, os cuento. 13 de mayo de 1998. Ringo y su banda graban su edición del programa Storytellers en el Club Bottom Line en Nueva York, ante una audiencia especialmente invitada que incluye al grupo adolescente Hanson. Durante los 45 minutos del programa, el grupo interpreta With a Little Help from My Friends, Back of Boogaloo, Don't Pass Me By, su primera interpretación nunca antes realizada como solista, ofreciendo una introducción al piano, It Don't Come Easy, Octopus Garden, La Dida, The King of Broken Hearts y Love Me Do. Vamos, tocaron, como veis, todas las bonitas que tenía. Las preciosas canciones. Bueno, vamos a escuchar... Perdona que te corte. Sí. Lo bueno de los Beatles es que cuando iban a tocar, pues a lo mejor se tenían que... Vamos a tocar solo 6 o 7 canciones. Sí. Tenían 27.000 muy buenas, ¿no? Nos pasan los músicos más malos, ¿no? Que cuando vamos a tocar... ¿Quién toquen? Y entonces estás ahí eligiendo ellos. Tocaron esas y... Las que fueran, así iban a quedar. Les sobraban un montón. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Octopus Garden. Comentamos que la idea de esta canción, es la que vamos a escuchar, escrita por Ringo, le vino cuando se encontraba paseando en barco con su familia en Cerdeña en 1968. Después de rechazar un almuerzo a base de pulpo, el capitán del barco le contó cómo los pulpos viajaban a lo largo del mar recolectando piedras y objetos brillantes con los que construían jardines. Ringo quedó completamente fascinado con esta historia y comentó que era una de las cosas más bonitas que había escuchado nunca, por lo que se decidió a escribir esta canción. Y decidió también en ese almuerzo no comer pulpo. No comer pulpo, por respeto. Hoy vamos de animalitos, porque hay varias anécdotas efemérides que también tratan de animalitos. Bueno, pues escuchemos Octopus por Ringo. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. Seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing we're happy and we're safe. Y con esta música fantástica os recomendamos, ahora que empieza la noche, el fin de semana. El fin de semana está para disfrutarlo, no para que sea un conflicto, que te pase algo, que tengas un accidente, que te pongan una multa, no, que te quiten el carnet. No, no, no. Claro, ahora hay que juntarse cuatro amigos, cogéis un taxi entre los cuatro, hacéis eso de varios heridos y ningún muerto, lo pagáis entre todos, sale muy bien de precio y vais de maravilla, de categoría, en taxi. Uh-huh. ¿Eh? Es un y sintonizáis la 97. Y bueno, 7. Si lleváis la 97.7 a la vez escuchando los Beatles, es fantástico. Es un saludo, a modo de saludo, que hacemos siempre a los taxistas valencianos que nos escuchan mucho, porque muchas veces cuando entramos en el taxi por la voz nos reconocen, a Ata por sus pestañas, por su larga melena, a mí por la voz, no por mi larga melena, obviamente. Vosotros sois los chiquitos de los Beatles, sí. Y entonces, pues eso es lo que tenéis que hacer, coger taxis, no ir ahí con el coche que luego os ponen multas. Bisqueando y babeando. Y os hacen soplar y os pone una cara de... Ahora hay una cosa que se llama el chupete también, ¿no lo sabías? ¿Qué es eso? El chupete, antes soplas y ahora también. El chupete nos lo comentó aquí un policía de la unidad canina. ¿Sí? Pues sí, pues detecta no solamente alcohol, sino otras sustancias. Ah, bueno, ya, pero se llama el chupete. Pero es que yo ya no iba tan lejos, ya, si la gente ya... Es que yo estoy hablando para nuestros oyentes correctos. Si ya se ponen hasta el culo, pues entonces que se detengan ellos mismos. Los de toda la vida, los de gin tonic. Gin tonic o Cuba Libre. Ellos a la cárcel y que nada se entreguen. Nada de cubata, Cuba Libre. Yo tenía un amigo que era muy correcto y conducía muy mal. Y fue un día a la comisaría de policía. Y dijo, oiga, buenas noches. Quítenme el carnet, por favor. No, vengo a entregar el carnet porque no me han pillado nunca, pero yo conduzco muy mal y soy un peligro. Qué honrado. Te lo juro, ¿eh? Sí, hay gente para todo. Sí. Ya os diré algún día quién fui. Tú no. ¿Quién fui? Yo bueno, tengo que decir que yo siempre que he subido contigo en el coche, sí. No sé si estoy en la feria. Más que nada porque lo de la línea continua, tú eso no lo tienes muy claro. No lo digas por ahí, a ver si van a venir a detenerme aquí a la puerta. Bueno, tranquilo, te has puesto serio. Bueno, continúa con las historias. 13 de mayo de 1989. Paul es entrevistado durante 9 minutos en el programa de la televisión francesa Champs-Élysées, donde habla acerca de su oveja, de su primer viaje a París y de la película promocional de My Brave Face. Paul, Linda y la banda regresan a Inglaterra al día siguiente. Asimismo, el 13 de mayo, pero de 1977, se lanza en el Reino Unido el álbum One of the Boys de Roger Daltrey, que incluye Giddy, escrita por Paul. El lanzamiento en Estados Unidos tiene lugar el 16 de junio, un poquito más tarde, siempre en Inglaterra antes. Así que vamos a escuchar a este hombre que Paul, bueno, pues... ¿Hizo esta canción? Paul Daltrey, Giddy. So bad, so bad. gone. The feeling only just went away. Diviértete con Conduce, siéntela, ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, y hablando de Mini, que es el coche que todos... ¿Sabéis que todos los Beatles tuvieron un Mini, ¿no? Varios Beatles y varios Minis, y cada uno pintado de una forma peculiar y tal. Nosotros también, siguiendo la tradición de los Beatles, estamos con Mini en Gasa, los Minis de Valencia. Mini en Gasa, Mini en Valencia. Si tú quieres un Mini, ¿dónde vas? ¿A En Gasa? ¿O te puedes ir a Turibal también? Que ahí está el Mini Next. ¿Y el Mini Next qué es? Pues... una forma de tener un Mini, señor Pierre, una forma de tener un Mini que le cueste un poco más barato, porque son coches prácticamente nuevos, pero que tienen unas condiciones brutales. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que en la página web de En Gasa Mini está toda la explicación de la falla, pero no de la falla, sino del Mini. En la página web de En Gasa Mini, claro. Conseguir ese tipo de Mini coche. El Mini Next. Que a lo mejor tienen un puntito que a lo mejor se lo compró han sido coches de exposición que han tenido, exacto, a lo mejor... que uno de gerencia, que uno que a lo mejor... 5 kilómetros. Se lo compró y dijo, me encanta este Mini, pero me lo quiero comprar de otro color porque a mi mujer le gusta otro color y solo lo tuvo unos pocos días. Bien, todo eso es fenomenal. Me voy a meter yo. Pues ese me lo quedaría yo. El señor Pierre te lo quedaría, sí, pero acércate al micrófono porque no se ha enterado nadie que te lo quedarías tú. Porque se entera la gente que ese me lo quedaría yo. Ese te lo quedarías tú. Pues te digo una cosa, a lo mejor el día de la inauguración de tu nuevo restaurante, vamos a ir allí con un mini de En Gasa. Mini Next Mini Next, porque nos saldrá más barato y así, aunque no nos vas a cobrar la cena, pero ahorraremos un poquillo. Bueno, ¿ya das por hecho que no nos va a cobrar la cena? No, Pierre no me va a cobrar la cena porque no me la va a cobrar, porque he intentado pagar mil veces, que he ido allí y una vez incluso llegamos a las manos, nos pegamos y todo, y él que es más fuerte me pegó, te tiró el dinero a la cara. Me ganó y cuando me había ganado dice, y ahora tampoco te cobro. Sabéis que estáis en vuestra casa cuando vayáis. Muy bien. Pues, sí, me gusta. Casa Silvana, en Chiva. Correcto. En el polígono de La Pajilla, de Chiva, ¿eh? Por si alguien tiene alguna duda. Y si alguien tiene alguna duda, entre en la página también de Engasa Mini y ya está, no tiene más... No tiene más, más bemoles. Os cuento. Continúa, señorita Ata, que estamos aquí con los Beatles encantados de la vida. 14 de mayo de 2000. El Sunday Mirror informa que Paul McCartney guarda ropas viejas en los cobertizos de su granja cerca de Rye, East Sussex, agregando que aparentemente está preocupado porque se utilicen para ser subastadas como memorabilia. El artículo lista las 10 cosas que acumula, incluyendo su bajo violín Homer, su primer amplificador de guitarra, un pico, comprado en Currys, su traje de Sgt. Peppers, cartas que envió a fans de Hamburgo compradas en una subasta, manuscritos de letras de los Beatles, Hey Jude, She's Leaving Home y Getting Better, la baranda del balcón de la cubierta del primer LP de los Beatles, Please Please Me, Emmy se lo dio a Paul cuando cerraron sus cuarteles de Londres, su viejo pupitre de Liverpool Institute y, entre otras cosas, sus medias viejas. La verdad, una caja entera de medias. Paul acumula medias. No sé si esas medias se refiere, Ramiro, Paul, que es de tu quinta, bueno, no más mayor, pero ¿medias? ¿Acumula medias en una caja, Paul McCartney? Serán calcetines, le han dicho. Sí, sí. Ya le han llamado medias. Oye, ¿no? Lo que más me gusta de Paul es el su bajo de violín que... Compraron Currys. Qué chulo que es el bajo ese. El amplificador de guitarras, ese es el amplificador. Pero no, el violín Homer. El Homer. Su bajo violín Homer. Homer, sí. Bueno, ahora estamos escuchando un violín, no es el de Paul, pero es la interpretación de una de sus canciones. Vamos a escuchar She's Leaving Home, por los Beatles. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She... We gave her most of our lives. Is leaving. Sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything money could buy. She's leaving. After living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown. Picks up the letter that's lying there. Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She... We never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. Oh. We struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? Is heavy. We didn't know it was wrong. Oh. Bueno, ahora llega el momento en que José Asunción recita este poema, que él hace una adaptación al castellano y me ha dejado aquí el legado. No lo hubiera dicho mejor. Y la canción que voy a, como decía Piedra, ¿qué canción vas a ejecutar esta noche? La canción que voy a ejecutar esta noche se llama Chains, cadenas. Dice algo así como, dentro de esta versión libre, dice: cadenas, mi chiquita me tiene encadenado. Lo de mi chiquita me lo acabo de inventar. Dice: mi chica me tiene encadenado. Yo estoy ahora, recientemente me he enamorado otra vez, y entonces voy a recitar esta canción pensando en ella, en mi chiquita. Cadenas, mi chica me tiene encadenado. Y no son del tipo de cadenas que uno puede ver, no. Estas cadenas de amor me tienen atrapado. Cadenas. No puedo escapar de estas cadenas. No puedo irme por ahí, porque no soy libre. Estas cadenas de amor no me dejan estar. Quiero decirte, nena, que creo que eres hermosa. Me gustaría tenerte. Pero, querida, soy prisionero de estas cadenas. Mi amor me tiene encadenado. Y no son del tipo de cadenas que uno puede ver. Oh, estas cadenas de amor me tienen atrapado. Por favor, cree en mí cuando te diga que tus labios son dulces. Me gustaría besarlos. Pero no puedo deshacerme de todas estas cadenas. Mi amor me tiene encadenado. Son del tipo de cadenas que uno puede ver. Oh, estas cadenas de amor me tienen atrapado. Cadenas, cadenas de amor. Sí, chiquita, me tienes atrapado. I'd like to kiss them, but I can't break away from all of these chains. The baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains. ...16 de mayo de 1969... Ringo y Maureen, Peter Seller, el director Joe McGrath y el productor Dennis O'Dill, junto con sus esposas, hicieron un corto viaje a Nueva York en el recién inaugurado Queen Elizabeth II... para celebrar la culminación de su película The Magic Christian, a tiempo y con bajo presupuesto. John y Yoko hicieron todo lo posible por ir con ellos, pero fueron prevenidos por las autoridades de inmigración norteamericanas de negarle a John la visa de turista, porque el pasado 28 de noviembre había sido acusado por posesión de drogas. Vamos a escuchar al grupo Badfinger, que puso música a esta película y que Paul apadrinó. No matter what, Badfinger. You do, I will always be around. 18 de mayo de 1967. Paul y John hicieron los coros de la canción de los Rolling Stones, We Love You, en los Decca Studios. Allen Ginsberg, poeta y figura destacada de la generación Beat, asistió a la sesión de grabación y los describió como dos jóvenes príncipes con sus galas. Vamos a escuchar el tema We Love You de los Rolling Stones. Mozart, vitelianos, ¿Qué te parece? Y qué emociones bien, ¿eh? De Paul y John cantando los coros de la canción de los Rolling, ¿eh? Sí, sí, bueno, una galería. Un colegueo total, ¿eh? Así. Y aparte, este hombre, el poeta este y de la generación Beat, ¿no? Parecen dos príncipes, jóvenes, dos príncipes. Y artistas y genios, y él lo respiraba, lo veía. Eso es lo que, el arte de los Beatles, no nos cansamos nunca. Bueno, 18 de mayo de 1960, estos son los comienzos. Larry Perns le ofreció a los Silver Beats un trabajo como grupo de acompañamiento de Johnny Gentle en la gira de 9 días por Escocia, por lo que los muchachos decidieron cambiar sus nombres para la ocasión. Paul cambió el suyo por el de Paul Ramón, George cambió por Carl Harrison, en honor a Carl Perkins, pionero del rockabilly, y Stutt cambió por el de Steel, como el famoso pintor de moda. John pasó a ser Lon John, y el grupo también cambió su nombre al de Silver Beatles. Tommy y George renunciaron a sus trabajos, John y Stuart se saltaron el colegio, y Paul se las tuvo que arreglar para persuadir a su padre que lo dejara ir, prometiendo estudiar para pasar todos los exámenes. Y has elegido Revolución porque aquello fue una revolución. Porque aquello fue una revolución. La escuchamos, ¿no? Venga. Oh, Diviértete con Conduce, siéntela, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, vamos a hacer ahora el cover Beatles famoso. Teníamos preparada la introducción de Jan Cower Viana, que ahora de repente va a sonar, y vamos a suplir esta noche al doctor Asunción con el cover Beatles, pero siempre con esa sintonía que le da arranque a cover Beatles. Bueno, y empezamos cover Beatles con esta versión de I Heard This Night de Blues Beatles. Vamos con ella, escuchamos I Heard This Night. Vamos a continuar ahora con el grupo Acero y su versión del tema Let It Be. Entramos en el mágico y misterioso viaje de la mano de Buck Channing con Magistral Mystery Tour. Así hemos llegado al final de este mágico y maravilloso viaje a través de todo lo que huele a Beatles, del mundo Beatles, siempre a bordo de nuestro Mini en Gasa, y con la señorita Ata Gómez al micrófono. Dándoos las buenas noches, que soñéis con los angelitos, con los Beatles y paséis un viernes de lujo. El viernes prácticamente ya se ha acabado. Sí, estamos, ya se acabó, pero estamos queda... entrando en el sábado. Muchas gracias, Ata, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias, José Asunción, porque eres como el Espíritu Santo, que estás en todas partes, y aunque no estés aquí con nosotros, en Sevilla también estás palpitando con nuestro programa. Muchas gracias, Mario García, y muchas gracias sobre todo a los Beatles. Os esperamos la próxima semana. De todas formas, sabéis que mañana sábado, a las 10 de la mañana tenéis una cita con un programa muy chulo que hace Ata Gómez, que se llama Mis queridos animales, en esta emisora, en esta misma emisora, la mejor emisora del mundo mundial, la 97.7. Mañana a las 10, ahí estará Ata Gómez en Mis queridos animales. Un fuerte abrazo a todos y os esperamos la próxima semana con los Beatles. Sabéis que el domingo, el que quiera más sesión de Beatles puede volver a escuchar este programa. Y nada, un fuerte abrazo a todos y hasta siempre. Someone controlled you. They bought and sold.